Martes 28 de septiembre, de la victoria a la edad oscura. Veremos algunos períodos de Israel que son el telón de fondo de los personajes que estudiaremos. Comencemos con la entrada de Israel en la tierra prometida. Después de la asombrosa actuación divina en el Éxodo y de la peregrinación por el desierto, Israel llegó otra vez a las fronteras de Canaán. Bajo su nuevo líder Josué, cruzarían el Jordán en seco. Josué capítulo 3 versos 16 y 17. Algo similar al anterior cruce del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14. Escucha Josué capítulo 3 versículos 9 al 17. ¿Cuál era el propósito de este milagro? Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al heteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adam, que está al paso de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Israel no tomó Canaán por sus propias fuerzas o por el genio militar de Josué. Logró la victoria solamente por el poder de Dios. Cuando Israel obedecía, Dios le daba la victoria, pero cuando dependía de sus fuerzas, caía inevitablemente. Después de la muerte de Josué, algunos sectores de la tierra prometida seguían dominados por los cananeos. Jueces capítulo 1, versículos 27 y 28. La fe de los israelitas pareció disminuir cuando su visión se debilitó. En vez de poseer toda la tierra prometida, estaban más preocupados por su propio sustento y perdieron la visión y el ideal que Dios tenía para ellos como pueblo. Muchos eruditos llaman la edad oscura a los siglos siguientes de la vida de Israel. Escucha Jueces capítulo 17, versículo 6. ¿Qué clase de clima moral revela este pasaje? Y en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando perdemos la visión global de lo que Dios quiere para nosotros, lo pequeño cobra mayor magnitud. Israel había perdido su perspectiva como nación y dejó que predominara el tribalismo. En el libro de Jueces vemos a las tribus dispuestas a pelearse entre sí. Las prácticas religiosas seguían la conveniencia personal, y las componendas con las culturas vecinas eran frecuentes. El casamiento de israelitas con cananeos, Jueces capítulo 3, versículos 3 al 7, favorecía esta situación. Como resultado de esta declinación espiritual, Israel cayó en un ciclo de dominación extranjera, liberación idolatría y otra vez dominación. El peligro de las componendas es que vienen en forma apenas perceptible. ¿En qué es diferente tu vida ahora que en años anteriores? ¿Podrían algunos de estos cambios ser el resultado de alguna componenda?